Domingo de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, que eran amigos del dinero y se burlaban de él: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, ellos se arrepentirán. Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. La parábola que hoy nos toca comentar es la parábola del rico y del pobre Lázaro. El rico aparece sin nombre, algunos le llaman Epulón, porque Epulón viene del latín epulari, que es banquetear. Y en efecto, a este hombre lo vemos banqueteando, dándose espléndidos banquetes. Pero el pobre sí aparece con nombre. Y es la única parábola en la cual un pobre o una persona, un personaje de la parábola, aparece con nombre: Lázaro. Recordemos que en la Sagrada Escritura, tener un nombre es una cosa muy importante, muy fuerte. Habla de la identidad de la persona. Cuando Dios da un nombre a alguien, le está dando una identidad. Alguien que además de ser importante para Dios, tiene una misión. Y hay ejemplos de la importancia del nombre en las Sagradas Escrituras, en el caso de Abraham, al cual Dios le cambia el nombre, o de Saulo, o de Simón. Bueno, aquí el pobre tiene un nombre, mientras que el rico no. El rico está en su casa, en su palacio, dándose la buena vida, pasándola de manera fantástica en un sentido sensual, sensorial, mundano, y el pobre Lázaro en la puerta, queriendo comer algo que caiga de la mesa del rico, y este ni siquiera lo miraba a Lázaro. Lázaro, cuyos únicos amigos eran unos perros que iban a acompañarlo y a curarlo, lamiendo sus heridas, sus llagas. Ambos mueren, y en eso la muerte nos iguala a todos, no hay diferencia. Habrá diferencia en el tipo de sepultura, o de cortejo fúnebre, o de cajón, un cajón más caro para el rico o más barato para el pobre, pero la muerte iguala. Ambos mueren, pero no es igual en cambio el destino eterno del alma. Y acá se nos revela hoy, en este Evangelio, el dogma del infierno y el dogma del cielo. El rico, en efecto, se condenaba a este lugar de tormento, simbolizado con las llamas del infierno. Y en cambio el pobre Lázaro al cielo, esta morada de los justos o el seno de Abraham, que son expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento que hablan del cielo, son como preparatorias al cielo, porque recordemos que el cielo, como también el infierno, son realidades, dogmas que, o verdades que Cristo ha revelado de manera plena. En el Antiguo Testamento, con estas expresiones, morada de los muertos, seno de Abraham o Sheol, es otra expresión, son expresiones o realidades que anticipan lo que luego será la revelación plena por parte de Cristo, tanto del cielo como del infierno. Lázaro va al cielo no porque era pobre, porque ser pobre no te hace santo, sino que va al cielo porque fue un buen pobre. Y el rico va al infierno no por ser rico, porque el hecho de ser rico no es un pecado, sino por haber sido un buen rico, por haber sido peor, un mal rico es que se condena. No por el hecho de ser rico, sino por haber sido mal rico. Es decir, por no haber hecho caridad, por no haber hecho limosna, por no haber tenido misericordia con el que necesita, con Lázaro. Y Lázaro va al cielo por haber sido un buen pobre. ¿Qué significa buen pobre? Bueno, lo vemos con mucha paciencia a Lázaro. No ataca a Dios, no se enoja con Dios por el hecho de ser pobre. No ataca al rico, no lo vemos haciéndole un piquete en la puerta de la casa o entrándole a robar para quedarse con los terrenos o con las cosechas. No lo vemos así a Lázaro, al contrario. Lo vemos aceptando su situación, no quejándose, no es envidioso Lázaro de los bienes del rico, no le tiene envidia. Para Lázaro su único refugio es Dios, es el Señor. De hecho la palabra Lázaro es una palabra griega que procede del hebreo Eleazar, que quiere decir Dios es mi refugio. Un buen pobre, al igual que un buen rico, al igual que un buen cristiano, tiene por refugio solamente a Dios. Con lo cual no hay que caer entonces en una lectura sesgada, parcial, ideológica de esta parábola y pensar que para Dios el pobre es un santo y el rico es un demonio. No es así. Eso es ideología comunista, o socialista. Cada uno debe ser bueno, virtuoso, santo en la realidad social en la cual está. Dios no quiere la igualdad de las clases. Además, eso es imposible que exista. Lo que sí Dios quiere es que cada uno, en la situación social que se encuentre, procure ser bueno, santo, virtuoso. El rico siendo generoso con lo propio, haciendo misericordia, y el pobre siendo paciente, trabajador, aceptando y no teniendo envidia. Bien, desde el infierno el rico le pide a Lázaro por medio de Abraham dos favores. Primero, que vaya al infierno a refrescar con un poco de agua su lengua, porque sufre en la lengua, el rico sufre en su lengua. Esta expresión, el ardor de la lengua, es una expresión que nos habla de una de las penas del infierno. En el infierno hay muchas penas, muchos tormentos. Según Santa Faustina Kowalska, la vidente de la Divina Misericordia, son 7 los tormentos o las penas del infierno. La teología básicamente habla de 2, la pena de daño, la pena de sentido. Y la pena de sentido justamente es el tormento o el padecimiento en los sentidos, en este caso el sentido de la lengua, el tormento físico, que es el infierno. El infierno, aclaremos que existe, no está vacío, no es una realidad metafórica. Algunos dicen, equivocadamente, incluso algunos teólogos, que el infierno es una metáfora, o que no existe, o que es mera posibilidad, o que está vacío, como dice von Balthasar, un teólogo muy conocido, y al cual muchos siguen. Pero eso no es así. Cristo no va a revelar una metáfora. Cristo no va a revelar como dogma, como verdad de fe, una realidad hueca, vacía, sin esencia, que sea puro aire nomás, pura posibilidad. No, el infierno existe y además no está vacío. Hay ángeles malos y hay personas malas también. La parábola de hoy lo dice muy claramente. Algunos dicen, no existe porque Dios es misericordioso y perdona siempre. Sí, perdona siempre que nos arrepentimos. Esa es la condición para el perdón, por una parte. Pero además, es verdad que Dios es misericordioso, pero también hay que decir que Dios es justo, las dos cosas. En este mundo Dios ejerce principalmente la misericordia, perdonándonos una y mil veces cada vez que nos arrepentimos. Pero llega la muerte, y luego de la muerte, ya no hay más tiempo para la misericordia. Aparece el tiempo de la justicia. Dios paga a cada uno según su vida, según sus obras, según sus méritos. Aprovechemos la misericordia de Dios en este mundo, no para abusar de ella, sino porque Dios ha querido dejarnos la misericordia. Acerquémonos al perdón, pidamos perdón. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Pero la misericordia de Dios se corre, le deja lugar a la justicia luego de la muerte. Eso tenemos que saberlo. Santa Faustina, a la cual recién citamos, cuando habla del infierno, dice, revelo esto, habla ella por boca de Jesús misericordioso, que le reveló estas cosas. Dice, revelo esto sobre el infierno para que luego no digan algunos que no existe. Sí existe. Y entonces da un detalle explicando cómo son los tormentos, los 7 tormentos del infierno. Bueno, pero interesante, ¿no? Lo que dice, lo doy a conocer para que luego no aparezca alguien que diga que no existe o que yo no sabía que existía. El segundo favor que el rico de la parábola le pide a Lázaro por medio de Abraham es que vaya Lázaro a la casa de los hermanos, tenía 5 hermanos, el rico, y que le diga Lázaro a la familia que el infierno existe, que no es una metáfora, que no está vacío y que es algo muy real, para que estos, los hermanos del rico, se conviertan. A lo cual Abraham le dice, le responde al rico, eso es imposible, porque el que se quiere convertir basta con leer las escrituras, basta con querer escuchar para convertirse. Por más que vean a un muerto resucitado, si no quieren creer, no van a creer. La fe, lo hemos dicho mil veces, no entra por los ojos. No es que si yo veo, me convierto. La fe entra por los oídos, por el deseo de escuchar, de dejarme enseñar. Y de ahí al corazón. De hecho, hubo un muerto llamado Lázaro, y no es casualidad que tenga ese nombre, en relación con la parábola de hoy. Hubo un muerto que resucitó, Lázaro. Y los fariseos lo vieron resucitado, pero tampoco creyeron en Jesús. Con lo cual, la fe no entra por la visual o por los ojos, sino por el deseo de escucha y por el corazón. Nos enseña entonces también la parábola de hoy que el infierno existe que no es una metáfora, que no está vacío, que es una expresión de la justicia divina. Nos enseña la parábola de hoy que las penas del infierno son terribles, este fuego, que además es eterno. El infierno es eso, es la ausencia de todo tipo de placer, la ausencia de todo tipo de bien, porque es la ausencia de Dios, y ahí donde Dios no está, no hay un mínimo de placer, no hay un mínimo de gozo o de alegría, nada. En este mundo se mezcla la alegría con la tristeza, el dolor con el gozo, el placer con el dolor o con el remordimiento muchas veces, o con la culpa. Pero en el infierno ya no hay más lugar para el placer, para el gozo, para la alegría. Todo es remordimiento, todo es culpa, todo es tormento, todo es dolor físico y espiritual. Uno de los tormentos, como decía Faustina Kowalska, es el remordimiento de la conciencia, uno de los tormentos. Y encima, además de que hay ausencia total de placer, encima eso es para siempre, es eterno. Esto es una revelación de Dios. Jesús lo ha dicho en esta parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Que podamos nosotros tener la paciencia, la aceptación que ha tenido el pobre, que lo hizo meritorio del cielo, que podamos tener esa generosidad, esa misericordia, que en cambio no ha tenido el rico de la parábola de hoy. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.